Desde hace tiempo, TVN es una plataforma de difusión de la izquierda que aborda un exceso de contenido farandulero que poco aporta. Horas de programa matinal, noticiarios que, más que informar, se dedican a cubrir la ruta de la empanada o la ruta del completo. Muchos insisten en defender a TVN por su supuesto carácter de televisión pública. Pero convengamos que TVN no es ni por cerca la BBC ni NHK de Japón. TVN hoy es un saco sin fondo, que si bien por ley debería autofinanciarse, han tenido una gestión desastrosa que, no nos olvidemos, los llevó a pedir un salvavidas millonario al Estado.